Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y hoy es el día del psicólogo, la psicóloga o el psicólogue, ¿no? O como se diga. Bueno, saludamos a las y a les psicólogues. Psicólogues, ¿no? Sería mejor, bien. Bueno, y una psicóloga, Ángeles, dice, escuchando el programa anterior y este, los diferentes puntos de vista y las luchas de las mujeres que dieron sus valiosos testimonios, Nina León la semana pasada y Graciela Collantes este programa, me quedo pensando, dice Ángeles, si no es que la corriente del trabajo sexual es una elección de las clases medias y altas, mientras que la trata y el proxenetismo somete y victimiza a mujeres y niñas de las clases más pobres, quienes no tienen opción posible ante la desocupación y el hambre y tampoco tienen contactos con poder que las defiendan en caso de necesidad. Es la palabra de Ángeles. Agradecemos los mensajes. Hoy no tenemos el celular, pero tenemos el Facebook. Bueno, y ahora escucharemos a un tango que tiene que ver con la picaresca criolla, ¿no? Una adecuada despedida a las mujeres titulares del oficio más antiguo del mundo. El Yotivenco con Rodrigo La Serna hacen La Canchera. Cumplió 40, señores, y está un kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a la fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que a más de su simpatía era un cheque al portador. Cacharriles, pinta fina almavillera, se diplomó de canchera justo a los 18 abriles, tira los mangos de a miles, fuma y le gusta escabiar. En pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina, cuando llega la matina, recién se va a polizar. Trasnochador que no conozca esta leona, desde un bar tipo Martón hasta el cabaret más flor, aerolínea, tren, vapor, Mar del Plata, Minamar, casi no pronto ficharlo, vivió bien de primera, el diploma de canchera lo supo hacer respetar. Bien sabe que su hermosura ya le queda poco paño, también sabe que los años se morfan cualquier pintura, pero ya cuando natura le empiece a dar con rigor, tendrá un piso, un autoflor, el viejito su chequera y majita en la cartera. ¡Qué banco! La Otra Oreja Argenta. Quiero verla en el show, dicen los ratones paranoicos. Rock del gato. Es como un gato siamés, haciendo letra de las prostitutas. Su cola arde en el risco. Con la otra oreja. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den mi boca, no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Daré de nuevo otra vez. boca no hay control. Me voy cayendo a su pie. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar ahora una canción tradicional hecha sobre los muelles de Liverpool. Maggie May era una prostituta que trabajaba en el puerto, ¿no?, de Liverpool. La palabra Maggie es usada en slang inglés como puta, ¿no? Como una manera de decirlo. Bueno, los Beatles ya la interpretaban desde sus tiempos más remotos y la adaptaron bajo el nombre Maggie May. La incluyeron en su disco Let It Be. Atención, Guillermo, baila con Aurora este tema. Maggie May, they have taken her away, and she La otra oreja intergaláctica. Otro de los temas que habla sobre la prostitución. Honky Tonk Woman, de Rolling Stone. Habla sobre una chica de cabaret, posiblemente trabaja como puta, ¿no? A quien les dedicó este tema. Honky Tonk Woman, de Rolling Stone. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a escuchar ahora uno de los primeros singles de Queen en llegar a lo más alto de las listas, ¿no? Freddie Mercury desmintió en varias entrevistas que la letra hablara sobre Jacqueline Kennedy. Admitió que trata sobre una mujer rica que se dedica a la prostitución, declarando que también en las clases altas existen mujeres del oficio. Killer Queen. Queen. Freddie Mercury. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. bust like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. The girl, she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as elegant, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas. Absolutely dry. She's not a bad she's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and appetite. Otra oreja latinoamericana. ¿Te acordás cuando el 12 de octubre se festejaba el Día de la Raza? Bueno, también el Día de la Diversidad o el encuentro de las dos culturas. En muchos países se celebra la llegada de los españoles. Un alumno una vez me dijo, pero... ¿y los indios no descubrieron los españoles acaso cuando llegaron? Bueno, vamos a escuchar un tema de Gabino Palomares y Amparo Ochoa que tiene que ver con el malinchismo, que es un término que se utiliza en la cultura mexicana. El término tiene su origen en Malinali, o mejor conocida por su nombre en el mito mexicano de la Malinche, una mujer que fue regalada como esclava y acompañó a Hernán Cortés durante el descubrimiento por los españoles de lo que hoy es México. La Malinche ayudó como guía e intérprete a Hernán Cortés. Gracias en parte a la ayuda de esta mujer, los descubridores fueron capaces de conquistar, de establecer alianzas y pactos para obtener la ayuda de otros pueblos en contra de los mexicas. Escucharemos una murga uruguaya, Aracalacana, la subversión de la maldición de Malinche. Por la otra oreja. La puerta. riqueza por sus espejos compridos. Lara, sí, pero no me grites, ¿sí? Estamos terminando La Otra Oreja y se cumplió un aniversario más del fusilamiento del Che Guevara. Y no va a ser menos este programa en terminar esta versión de Hasta Siempre con un compañero muy querido que hizo una versión de La Maldición de Malinche, buenísima, con el conjunto Viracocha, hace como 20, 30, 40 años, ¿sí? Rolando Goldman, un charanguista excepcional, pero lo tengo en cassette ese tema y no lo encontré digitalizado y tampoco, bueno, el teléfono me falló y tampoco me pude comunicar con él. Bueno, vamos a escuchar a Rolando Goldman. Agradecemos muchísimo a los oyentes que se comunicaron, ¿no? Al Indio Vértiz, que estaba en contra de la prostitución, del Estado prostituyente, ¿no? El programa pasado lo habló. Ángeles y a los psicólogos y a los psicólogas y a les psicólogas, o como se diga, a Andrea, que también está escuchando. Bueno, y vamos a escuchar una versión de Rolando Goldman que él me dijo cuando debutó el programa. Yo la conté en este programa, ¿no? Cuando estrenamos el programa, él se vino a la radio a saludarme y le dije al aire cuándo iba a ser una versión de Hasta Siempre. Él me dijo, bueno, vos vas a Chiapas, tráeme una versión sobre el Che Guevara hablando por el subcomandante Marcos. Escuchamos al subcomandante Marcos hablando del Che y por ahí maulla un gato. Error. Error se llamaba el gato ese. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ciudadano del mundo, ya recuerda lo que ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Tiempo después, la memoria y la esperanza le tomaron la mano para escribir en su carta de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos.